A la voz bendita de tu espíritu y tu presencia, hablándonos a la necesidad, a los que están decaídos, a los que están desanimados, a los que están sin poder en sus vidas. Padre Santo, a ellos háblales, a ellos ministra, a ellos toca en esta hora, a ellos, sobre ellos glorifícate, Padre Santo, a través de tu palabra. Que hallen vida, que resuciten, Señor, que resuciten de entre los muertos, Padre, con tu palabra que es poderosa y gloriosa, Señor. En nombre de Cristo, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor amado. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén. Buenas noches a todas. Bendito sea Dios por el hermano Darío, por el hermano Miguel Ángel, o si no sería culto de damas. Eso no es. Gloria a Dios por siempre. Ay, Samuel, porque también es varón. ¿Y yo? No. Bueno, yo sí le quiero pedir el favor a las mamás que traen los niños, que por favor los tengan con ella allí, porque nos tenían un desorden ahora aquí en la alabanza. Entonces llámenlo a cada uno a su bebé y téngalo ahí, téngalo ahí. Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1, la noche de hoy. Primero de Samuel, capítulo 21, la noche de hoy. Capítulo 22, dije, capítulo 22. Primero de Samuel, capítulo 22. ¿Dicen amén? Usted no se me vaya, que ahorita vamos a orar al final, ¿oyó? ¿Oyó, Luisa? Sujétese. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Hermanas, digo. Vimos hace 8 días cómo en el suceso, cuando David está allí delante del rey Aquis, es prendido, ¿verdad? Eso nos lo dice aquí 1 Samuel 21, pero lo dice el Salmo 56, que fue compuesto con ocasión de ese suceso de David frente a Aquis, rey de Gad, o sea, el rey filisteo. Amén. Luego, él sale de allí, lo sueltan de la cárcel, huye, quién sabe, no sabemos, pero sale, y va y se esconde en una cueva. Porque recuerde que él está huyendo de Saúl, y Saúl lo está buscando. Y Saúl quiere matarlo, y entonces él está huyendo, escondiéndose. Por eso fue a Gat. Ahora va a la cueva de Adulán. ¿Y qué cree? Ahí en esa cueva también se van a componer por lo menos un salmo. Hay otro que hay alguna duda, ¿cierto? Que es el Salmo 142. Que ahí dice, ¿no? Que ese salmo fue compuesto en la cueva, pero no especifica en cuál cueva. La mayoría de personas cree que fue ahí, en la cueva de Adulán, donde también se compuso el Salmo 142. Pero tenemos otro salmo, que es el Salmo 57, y ese salmo sí dice específicamente que fue compuesto cuando David estaba allí en la cueva de Adulán. Amén. Ya vimos el 56 hace 8 días. Y ahora mire el 57. que dice plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Bueno, y dice al músico principal, sobre no destruyas Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Bueno, y tampoco dice a la cueva, yo porque leí cueva. Bueno, la mayoría cree que fue allí en la cueva de Adulán. Bien. Ah, bien, ya me acordé. Porque ahí especifica es que estaba huyendo de Saúl. ¿Ah? ¿Cómo? Ya sabemos que está ocurriendo en esa parte allí. Y se mete en la cueva. ¿Ah? El punto del Salmo 42, rectifico, es que no dice que está huyendo de Saúl, sino solo que fue compuesto en la cueva. Pero para estar más seguros, vamos, no decía, también le estoy diciendo herejías ahí. Vamos un momentico ahí. Salmo 142 dice, ahí está, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Entonces, el punto ahí es que no especifica que estaba huyendo de Saúl. Y por ello algunos dudan un poco acerca de si se escribió, fue este mismo suceso en la cueva de Adulam. Pero con el Salmo 57 sí podemos estar más seguros. Porque especifica que era huyendo de Saúl que se metió allá a la cueva. El título de la enseñanza de hoy es Salmos desde la cueva. Y quiero que lea el capítulo 57 conmigo de Salmos. Cuando dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Hermoso salmo, ¿verdad? Se imagina usted ya de en la cueva escribiendo esto, ¿verdad? Orando así y escribiendo esto. Hermoso salmo este. Ahora, hay tres temas en el salmo que vamos a analizar esta noche, que vamos a ver esta noche. Bueno, el primer tema que usted ve ahí es el estado de David. ¿Cómo se encuentra David en la cueva? ¿Cómo está su situación emocional? ¿Qué corre por sus pensamientos y por tanto qué corre en su corazón? ¿Qué hay en su corazón en ese momento? Entonces, por ejemplo, mire, el verso 3 y 4 nos dice que él se siente perseguido. Se siente perseguido. Verso 3 dice, él enviará a los cielos, de los cielos, y me salvará de la infamia del que me acosa. Me acosa. Él se siente acosado. Él se siente perseguido, pero cuidado, que no está siendo perseguido por cualquier persona o por cualquier tipo de hombres. Son hombres realmente peligrosos los que están acosando, persiguiendo a David. Lo sabemos por primero de Samuel, que lo acosa Saúl y un ejército, ¿verdad? Pero él aquí los describe en el versículo 4. Describe la fiereza, la agresividad, los sanguinarios, lo dispuestos que están estos hombres a todo contra la vida de David. Dice el verso 4, mi vida está entre leones. A eso se refiere a él, a quienes lo persiguen. Mi vida está entre leones. Dice, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Mire todas las expresiones que usa. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Los hombres que me acosan son leones. Son hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas, son saetas. Su lengua es como una espada aguda. Todo esto quiere decir únicamente que él percibe a aquellos que están detrás de sí como gente violenta, agresiva, sanguinaria, dispuesta a todo. ¿Ah? ¿Alguna vez se ha sentido acosado? ¿Lo han perseguido para hacerle daño a su vida? Si usted nunca le ha pasado eso, pues usted no entiende a David en este momento, ¿verdad? No lo comprende. Pero si usted ha pasado eso, que lo amenazaron, que le dijeron, deje que yo lo vea en la calle, lo voy a matar, lo voy a golpear, y usted andaba mirando para todo lado, no quería salir de su casa, se asomaba por la ventana y esas cosas, usted puede entender algo de lo que está sintiendo David allí en la cueva. Él dice, yo me siento acosado. Y su situación emocional es tan extrema que él la describe como abatimiento. Abatimiento. Verso 6 dice, red han armado a mis pies. Y mire lo que sigue ahí cuando él dice, se ha abatido mi alma. Otras Biblias usan las siguientes expresiones para traducirnos o para darnos a entender lo que quiere decir abatido aquí. Entonces otras Biblias usan expresiones como oprimido, por los suelos, cansado de tanta angustia. De nuevo, oprimido, por los suelos y cansado de tanta angustia. Son esas palabras. Ahora, aquí sí, puede que usted nunca se haya sentido perseguido, pero seguro sí se ha sentido abatido. ¿Verdad que sí? Como oprimido. ¿Sabe usted oprimido? ¿Ha sentido eso? Que la preocupación es tanta, la tristeza es tanta, que usted literalmente siente el pecho oprimido. ¿Le ha pasado eso? Porque si le ha pasado, te puede comprender eso. Suele suceder cuando alguien muere, cuando usted tiene una ruptura emocional, sentimental de algún tipo. Suele suceder cuando tiene muchos problemas, cuando sus hijos lo hieren, cuando su esposo lo hiere, sus padres. Usted siente aquí una opresión. Es una cuestión psicosomática que llaman. El sentimiento es tan intenso que usted lo siente en su cuerpo. Lo siente aquí. Oprimido. ¿Por los suelos se ha sentido alguna vez derrotado? ¿Se ha sentido, como dice aquí o como nos quieren dar a entender, cansado de tanto sentir angustia, de tanto sentir tristeza? Ya estoy cansado de esta situación, estoy agotado, no sé qué más hacer, estoy aburrido de tanta situación. ¿Ah? Bueno, si lo ha sentido así, es lo que experimenta David en la cueva. Bendito sea Dios. Pero aquí hay una paradoja. Y le voy a decir cuál es la diferencia muchas veces entre David y nosotros. Nosotros logramos sentirnos únicamente oprimidos, por los suelos, cansados de tanta angustia, abatidos hasta el final. Nosotros logramos sentir el miedo de la persecución, pero hasta ahí vamos. Pero David es distinto, porque además de sentir el miedo de la persecución, el temor de perder la vida, el abatimiento, también él está confiado. Alabe a Dios. Esa es la diferencia entre David y nosotros. Pero alabe a Dios. Esa es la diferencia entre David y nosotros. Nosotros llegamos hasta el abatimiento. Nosotros llegamos hasta el temor, el terror, la angustia. Y en ese momento, por lo general, se nos olvida la fe. Se nos olvidan las promesas. Se nos olvida la confianza. Y lloramos y desesperamos. Pero David no. David, en la cueva, está confiando también. Versículo 1. Él lo dice ahí en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Hermosísima expresión, ¿verdad? En ti ha confiado mi alma. Estoy abatido, pero en ti ha confiado mi alma. Tengo temor de esos leones que me persiguen, de esos hombres que vomitan llamas, pero en ti ha confiado mi alma. Me siento por los suelos, pero en ti ha confiado mi alma. Me siento oprimido, me siento abatido, pero en ti ha confiado mi alma. Bendito sea Dios. Y nosotros debemos dar ese paso también, ¿cierto? No solo llegar hasta la angustia, la tristeza, el abatimiento, sino dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es: estoy así, me siento así, pero no se me olvida que tengo un Dios poderoso. No se me olvida que tengo un Dios grande, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, apoya a la hermana Luz María, Luz Cepeda, que quiere alabar al Señor este día. Apóyela. Gloria a Dios por siempre. Ahora, es el primer tema del Salmo. El estado de David. ¿Cómo está David en la cueva de Adulán? Ahora, el otro tema del Salmo es la persona de Dios. La persona de Dios. Entre otras cosas, responde este segundo tema a la pregunta: ¿por qué David está confiado? ¿Por qué sigue confiando en medio del temor a la muerte, en medio del temor de la angustia, de la tristeza? ¿Por qué sigue confiado aun cuando se siente totalmente abatido, derrotado, destruido? ¿Por qué sigue confiando? Y la respuesta es: porque él sabe cosas de Dios. Amén. Recuerda, hace 8 días le dije que uno llega a la fe a través de conocer las promesas de Dios, de orar basado en ellos, de creerlas, pero también a través de la experiencia. Y David es un hombre que tiene una experiencia de Dios. Esa experiencia le ha permitido conocer a Dios, saber cómo es Dios, cómo actúa Dios. Le ha permitido saber eso. Y por eso él, en medio del abatimiento y la tristeza, él permanece confiado. Para que usted se fije lo importante que es conocer a Dios y cómo sirve en la vida conocer a Dios. Según leemos en el Salmo, él conoce varias cosas de Dios que debería usted también conocer. Anclas del alma en medio del temor a la muerte. Anclas del alma en medio del abatimiento, de la opresión, de sentirse fracasado y oprimido. Anclas del alma. Son estas cosas que David sabe de Dios en este momento. Por ejemplo, él sabe que Dios es misericordioso. ¿Cómo es que empieza el Salmo? Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Cierto? Ahora, que se repita esa palabra indica dramatismo, ¿verdad? Es como cuando usted dice: por favor, ¿cierto? Es como cuando usted dice: no haga eso, no haga eso. Usted, el sentido de urgencia, el sentido dramático allí. Entonces, le pone ese dramatismo ahí. Pero él sabe algo, y es que Dios es misericordioso. Pero en el versículo 10, describe algo de la misericordia de Dios en el Salmo. Que ya ha dicho en el versículo 1. Él dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Vamos, sonríe esta noche. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Hasta dónde es grande la misericordia de Dios? Hasta los cielos. Eso quiere decir que es muy grande. Él dice, de aquí hasta allá, eso es grande. ¿Qué es la misericordia de Dios? Para no usar ese término como tan técnico, que a veces la gente dice, yo te alabo por tu misericordia, pero no comprende en realidad que dice. ¿Sabe qué quiere decir? La misericordia de Dios es su compasión. Una compasión basada en que Él sabe que somos nosotros. En que Él sabe que somos débiles, que somos polvo, que sin Él morimos y que somos profundamente dependientes de Él. Bendito sea Dios. Esa es la compasión de Dios, ¿sabe? Dios nos ve y siente que compasión, y más cuando clamamos esa compasión a Él. Él nos ve y dice, este pobre miserable, este pobre debilucho. Y como grande es su misericordia hasta los cielos, Él se mueve. Y David sabe eso. Por eso sigue confiado. Porque él sabe que Dios es misericordioso, profundamente compasivo. Profundamente compasivo. De muchas maneras la Biblia quiere decirnos que Dios es muy, muy, muy misericordioso. Por ejemplo, esa es una forma de decir que la misericordia de Dios está a los cielos. Eso es allá alto, alto, altísimo eso. Pero se acuerda cuando Él dice también allá, que lo dice en Éxodo, dice que Él hace, que Él castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ya aparece el brujo cristiano y dice, maldiciones generacionales. No, ojo, que lo que hay, hay es una comparación allí, ¿cierto? Entre la ira, por decirlo de alguna manera, Él hace justicia, ya se me olvidó, me pusieron nervioso ustedes. Él hace justicia hasta la tercera y cuarta generación. Pero hace misericordia, ¿hasta qué? Hasta mil. ¿Nota los números? Hasta la tercera y cuarta hace justicia. Pero hasta mil generaciones se extiende su misericordia. Así de grande es la misericordia de Dios. Yo quiero que lo alabe esta noche por eso. Ah, ¿verdad? Así de grande es la misericordia de Dios. Bueno. Pero no solo Él sabe que Dios es misericordioso, sino que también Él sabe que Dios es refugio. Recuerde que Él está en una cueva. Ah, interesante que use esa expresión ahora. Versículo 1 de nuevo. Mire lo que dice ahí. Dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Es decir, que en la sombra de tus alas me ampararé. Quiere decir, Dios es refugio. Vamos, no es que Dios tenga alas como una gallina, ¿no? No es que Dios sea el gallo mayor que... Sí, no. No. Hay gente que lee eso y se imagina, ay, ¿cómo serán las alas de Dios? ¿Ah? ¿Será de pato? ¿Será de águila? ¿Será de gallina? Las alas de Dios. Ay, las alas de Dios, ¿no? Ya saben que son expresiones poéticas que transmiten un mensaje, ¿verdad? Dios no tiene alas y usted no es un pollo tampoco. Cuando dice, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, quiere decir, Dios es refugio. Un refugio seguro. Allá no me alcanzan. Allá esos leones que me persiguen no me atrapan. Allá esos hombres que vomitan llamas no llegan, porque Dios es un refugio, ¿qué? Seguro. Y Él está en la cueva allá buscando refugio. Sin embargo, sabe que su real refugio es ¿quién? Dios. Ni siquiera la cueva de Adulán será su refugio seguro, sino ¿quién? Diosito lindo. Él será su refugio. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un refugio? Amén. Si sabe eso, amén. ¿Cuántas veces se ha refugiado usted en Él? ¿Cuántas veces ha estado bajo sus alas? cuando usted dice, si tú no me proteges, muero aquí. Si tú no eres el que me guarda y me cuida, aquí muero. Esto se va a poner difícil, Señor. Pero ¿sabe qué? Dios lo cubre. Dios lo protege. Por eso David sigue confiado. Porque él sabe que Dios es refugio. Y que él puede ir allí hasta que pasen los quebrantos. Quiere decir, hasta que pasen los problemas. Entonces, él sabe que Dios es misericordioso. Él sabe que Dios es un refugio. Y él sabe también que Dios favorece. Porque ahí dice, ¿verdad? Verso 2. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Ahora mire, para entender que quiere favorece allí, hay que comprender la palabra hebrea, que ahí traducen como favorecer, tiene que ver con la idea de terminar. Tiene que ver con la idea de acabar. Presta atención a esto. La idea de terminar. Favorecer tiene la idea de terminar, de acabar. Bueno, por eso algunos comentaristas piensan que lo que David quiere decir aquí es: Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Amén. ¿Dios cumplirá qué? Cuando dice el Dios que me favorece, es el Dios que no dejará inconcluso el propósito que tiene conmigo. Algo como que estoy confiado porque sé que no moriré, porque Dios tiene un plan conmigo. Estoy confiado porque sé que esos hombres no podrán tocarme, no podrán hacerme daño, porque yo sé que Dios tiene planes con mi vida. Claro, todavía los tiene, porque ya él sabe que el fungido rey tiene que fungir ahora como rey, ¿ah? Y todavía no ha fungido de rey, entonces aún falta eso. Y dice, no, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos saben que Dios no deja cosas a medias? Amén. Usted y yo dejamos cosas a medias, pero Dios no deja nada a medias, ¿verdad? Dios lo que comienza, lo termina. Dios comenzó con usted, terminará con usted. Dios empezó con usted, acabará con usted. Dios lo favorece. Y luego él sabe otra cosa que hace que él permanezca confiado. Y ese está en el versículo 3, al final, cuando dice, Dios enviará su misericordia. Ya hablamos de eso. Y ahora dice, ¿y su qué? ¿Y su verdad? ¿Recuerda domingos anteriores que estuvimos hablando en proverbios sobre lo que quiere decir verdad? Que miramos la palabra en hebreo, dijimos, bueno, esa traducción verdad no nos hace comprender bien el sentido. Recuerdo el texto de Proverbios. Nunca te abandonen la misericordia y la verdad. Átalos. Eso era lo que nos decía Proverbios ese domingo. Nunca te abandonen la misericordia y la verdad. ¿Quién recordará qué quiere decir verdad? Perfecto, hermana. Te ganaste una Biblia. Verdad quiere decir lealtad. Fidelidad. O sea, que cuando David ora así, dice, Dios enviará. O sea, Dios lo va a hacer, él lo sabe. Por eso está confiado. Dios enviará, ahora, en el futuro. Él va a enviar su misericordia, su compasión, y además de eso, su verdad, que quiere decir su fidelidad, su lealtad. Bueno, recordará usted que la fidelidad de Dios está basada en su pacto con nosotros. Él ha hecho un pacto y él es fiel a ese pacto que ha hecho. Amén. A través de sus promesas con nuestras vidas. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Eso es lo que el Salmo nos va a decir entonces de Dios, que es el segundo tema. Entonces, él está confiado porque sabe esas cosas de Dios. Pero ahora, saber estas cosas de Dios desemboca en otra cosa, que es el tercer tema del Salmo, y es la alabanza inspirada. La alabanza inspirada. Ahora, solo una persona con estas certezas de Dios, esa que acabamos de describir, puede alabar a Dios como David insta a alabar y como David dice que debemos alabar a Dios. Bueno, la alabanza surge de un corazón con certezas, con convicciones, la verdadera, ¿no? Porque cualquiera canta, y dice, ay, Diosito, y no sé qué, y alza las manos, cualquiera hace eso, pero ¿es verdadera su alabanza? La verdadera alabanza, esa que es en espíritu y en verdad, surge de certezas y de convicciones sobre Dios que tengo en mi corazón, que están allí selladas en mi alma. Y entonces, cuando yo tengo esas certezas, alabo a Dios. Por eso la alabanza en una cosa que esto. Ahorita estuvimos el miércoles en el seminario, ¿cierto? Y ahí dijeron muchas cosas muy interesantes, muchas cosas muy buenas. Pero hubo una cosa que no me gustó, que dijo el pastor sobre la alabanza. Él dijo que el que pase a dirigir la alabanza tiene que hacer que todos canten. Dijo, ¿cierto? El que pase a dirigir, como que está en la obligación de hacer que todo el mundo cante. Yo me dice, no, porque nadie puede obligar a alguien a alabar a Dios. La alabanza nace de un corazón lleno de certezas y convicciones. Ese es el que levanta las manos, ese es el que cierra sus ojos, ese es el que canta con pasión. Amén. Ya hará años, yo creo, dije aquí también en este púlpito, que le dije a usted no se ponga a regañar a la gente si no la ve alabando, no se estrese. Usted no se ponga, ni ninguno de los que dije aquí se pongan ahí que, a ver, que mire, que, ay, pero es que no canta. No, ¿qué quiere decir eso? No hay certeza, no hay convicción. Y uno no puede pedirle peras al olmo, dice la abuela. ¿Sabe? La persona que va a alabar a Dios lo hace porque tiene una experiencia de Dios en su alma y en su corazón. Nada, hay que, a ver, cierren los ojos, pero no cierren los ojos. Y uno aquí tanto que se esfuerza preparando las canciones y todo, y viene aquí y la gente ni aplaude. ¡Ah! Yo no sé qué les pasa. Pues, ¿qué les pasa? ¿Qué les va a pasar? Que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Eso es lo que les pasa. Que usted no puede pedirle peras al olmo. El que tiene esas certezas, el que tiene la experiencia de Dios, de Cristo resucitado en su corazón, ese canta, hayan poquitos, hayan muchos. Ese canta con instrumentos o sin instrumentos. Ese canta. Esa señora canta. Adora. Alaba. Porque es su experiencia de Dios. Así que no, uno no puede obligar a nadie. El que esté adelante está en la obligación. Sí, usted los puede hacer cantar a todos si quiere. Pero ¿quién lo está haciendo de verdad? La alabanza que Dios recibe de verdad. ¿Quién? El que lo está haciendo porque ya tiene una experiencia de Dios en él. El otro canta porque los demás cantan. El otro canta porque lo empezaron a regañar. El otro canta porque le dijeron, a ver, así, a este ritmo, a ver, por eso lo hace. Pero no, porque sea una alabanza en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, sabemos que este salmo fue compuesto en la cueva. Pero a su vez, por algo que David dice, también sabemos que este salmo también fue escrito con ocasión de que David se enteró de que Dios había hecho algo contra quienes le perseguían. ¿Ven? Porque ahí él lo dice, mire, el verso 6 al final dice: hoyo han cavado delante de mí, o sea, una trampa, había una trampa. Esto no lo relata primero de Samuel 22. Pero dice: hoyo han cavado delante de mí. Pero mire el tiempo, la conjugación del verbo ahí, cuando dice: en medio de él han caído ellos mismos. Me hicieron una trampa, pero ellos cayeron en ella. ¿Se fija? Entonces, algo se enteró, algo supo David, algo pasó. Mientras él estaba en la cueva, le pusieron trampas, pero no dieron resultado. Y antes sus enemigos cayeron en esas mismas trampas. ¿Está conmigo? ¿Está lloviendo? Confía en Dios. Yo te llevo, tranquilo. No te preocupes. Que grande hasta los cielos su misericordia. Bueno, ¿está lloviendo, hermano? ¿Marco? Sí. ¿Mano Marco? ¿Está lloviendo? Bueno. Entonces algo pasó. Y ese acto de Dios, esa obra de Dios, hace que David quiera alabar más todavía. Ahora, fíjese, el salmo se divide en dos. La frase: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, el versículo 5, marca la primera parte del salmo. Porque si usted nota luego en el versículo 11, se vuelve a repetir la misma expresión, ¿verdad? Porque esa es la expresión que marca, divide el salmo. Entonces, a partir del versículo 5, ya cambia el tenor, el tema, dado que David ha visto algo que Dios hizo a su favor contra sus enemigos. Y entonces, basado en ello, él dice, número 1, versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Quiero que usted se fije en eso, lo que dice ahí, ¿verdad? Quiero que se fije en eso. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Por qué está dispuesto? ¿Por qué esa efusividad? ¿Por qué? Porque tiene certezas de Dios. Porque está agradecido con lo que Dios acaba de hacer. Por eso dice: estoy dispuesto. Pronto, yo quiero hacerlo, yo quiero alabar al Señor. Y dice que lo hará con instrumentos. Con instrumentos. Entonces habla de cantaré. Ah, no, perdón. Dice, sí, con instrumentos. Sí, despierta alma mía, despierta, salterio y arpa. Lo hará con instrumentos y lo hará con disposición. La disposición que solo da un corazón con una experiencia de Dios. El resto es cuento. El resto es alboroto. El resto son eso. El resto es parafernalia, adornitos. Nace del corazón. Luego dice, versículo 8, que quiere hacerlo de mañana. Me levantaré de mañana. ¿A qué? A cantar con instrumentos, adorar al Señor con instrumentos. Y luego el verso 9 dice que lo hará entre los pueblos, entre las naciones. Es decir, que en ese caso la alabanza se convierte en un testimonio. Él va a cantar de las proezas, de lo que Dios ha hecho, va a cantar. Y entonces lo que canta será un testimonio para los pueblos, para las naciones. Será un instrumento evangelizador para llevar buenas noticias, para llevar la palabra de Dios a los pueblos. Entonces cantará con instrumentos, cantará de mañana Y dice, y cantará entre los pueblos. Y como ya le dije, verso 5 y verso 11 dicen lo mismo. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y esa frase es muy importante. Le voy a decir esto. Escúchelo bien. Si quiere anotarlo, anote, ¿verdad? Lo que importa en medio de la cueva es la gloria de Dios únicamente. No sé si usted puede entender eso que le estoy diciendo. Lo que importa en la cueva realmente es la gloria de Dios, porque todo sobre nosotros tiene que ver con que Dios sea glorificado. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando usted tenga temor, angustia, lo importante no es usted, sino la gloria de Dios. Cuando usted se siente oprimido por el piso, cuando usted se siente, como decía él allí, abatido, lo importante, realmente importante, es que en medio de eso Dios reciba gloria. Lo que usted debe buscar en medio de sus tribulaciones es que Dios sea glorificado por usted y por los demás. Porque todo en esta vida, en la vida del cristiano, tiene que ver con que Dios reciba la gloria. En medio de las lágrimas, lo que importa es que Dios sea glorificado. Y en medio de las tribulaciones, los problemas que usted viva, lo que realmente importa no es que usted sea exaltado, no es que sus enemigos sean castigados, no es que Dios haga esto o aquello. Lo que importa es que Dios reciba gloria. Por ello él repite esto dos veces: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pero no olvide cómo está él, y no olvide en qué lugar está cuando dice esto. Lo importante es la gloria del Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces el David anda encuevado, pero confiado. ¿Cierto? Pero confiado. ¿Y por qué está confiado? Porque tiene certezas en su alma. Tiene convicciones en su corazón. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios es refugio. Y por eso está confiado. Y esas mismas certezas y ver a Dios obrando hace que su corazón esté dispuesto a alabar a Dios, aún en la cueva, en la mitad de la cueva. Hace que él quiera decir: me voy a levantar de mañana, tomaré mi arpa, voy a alabar a Dios, mi corazón está dispuesto, quiero hacerlo. Porque hay allí una experiencia en nuestro Señor. Quiero que alabemos a Dios esta noche. Sobre sus pies un momento, por favor.